que es un proyecto encarado por el Ministerio de Educación de la Nación, que estuvo dirigido por Pano y por Ferreira, y que lo que el objetivo de la publicación era abordar el Mundial desde otros costados también, para que en la escuela se pueda hacer una mirada completa sobre los países que participan, la realidad social y política y económica de cada país. Así que, por eso, la cuestión de llamar a los invitados que van a estar en la mesa, pueden responder mucho más allá del fútbol, eso para que les quede claro, para los que tengan preguntas que se escapen de ese tema. Bueno, vamos a presentar Juan José Pano, es fundador, docente y codirector de TEA y de Portea, pasó por varios diarios, por Clarín, por Crónica, por la revista El Gráfico, por La Razón, La Voz, y por Página 12, es uno de los históricos, de los periodistas históricos de Página 12, donde todavía trabaja. Es autor de los libros Corazón y Pases Cortos, Pozo Vacante y Obra Maestra del Error. Obra Maestra del Error, un libro que es recomendable porque básicamente hace lo que muchas veces hacemos en clase, que es ver, tratar de aprender a hacer el trabajo periodístico a partir de los errores en los que caen los medios por lo general. Es coautor de Días de Radio y compilador de Pelotas Chicas, Pelotas Grandes, y director de la colección social y deportiva de la editorial Coligüe. Y como ya les dije antes, es junto con Ferreira, director. Ah, es verdad, me olvidaba del sitio de internet Cuentos y Más, que les sugiero que lo visiten. Es un sitio, por supuesto, de cuentos en el que hay relatos de autores conocidos y de autores nuevos, y además está siempre abierta la posibilidad para que haya para que alguien que escriba pueda llegar a participar, llegado el caso. En la página, en el caso de que se publique su cuento ahí, así que eso, cuentosymas.com para que punto ar. Es una página de cuentos cortos, de cuentos, relatos, textos breves. Cuentos Twitter, digamos, no hay que leer mucho, eso es lo que tiene de bueno. Bueno, buenas noches. Me gustó lo de periodista histórico de Página 12. Sí. Periodista histórico me remite a la Gaceta de Mariano Moreno. Y a propósito, feliz futuro día para todos ustedes. Seguimos presentando a la... Feliz día, en realidad. Feliz día, en realidad, sí. Y ahí vamos. Pablo Viñoni, aquí a mi derecha, es el editor de la sección de deportes del diario Página 12. Es autor del libro Fierro Líquido y acaba de traer un libro en el cual él... ¿Hiciste tareas de compilación y de coordinación? No, lo escribí yo con la colaboración de dos alumnas de Deportea, de la cual también soy docente, con Malva Marani y Pablo Di Croco. Elegimos los 50 mejores partidos de la historia de los mundiales y los reflejamos desde un punto de vista novedoso. Intentamos por lo menos hacerlo desde un punto de vista novedoso. El libro se llama Partidazo, los mejores encuentros de la historia de los mundiales, de Ediciones al Arco, que les sugiero, no se lo vamos a decir acá, para que también indaguen ustedes por su cuenta, cuál es el perfil de Ediciones al Arco y qué es lo que publican. Y a la derecha de Viñone está Claudio Fedorovsky, que es editor, insisto con Fedorovsky. Claudio Fedorovsky, que incluso el año pasado estuvo también en esta mesa, es editor de la sección de deportes del Cronista Comercial, y es columnista del programa con que Liliana López Foresi conduce por Radio del Plata. Él, además, él, por ejemplo, el año pasado vino a razón de que había viajado a cubrir las Olimpiadas de Beijing, así que también tiene mucha, bueno, los Juegos Olímpicos, así que tiene mucha experiencia en el tema. Y más tarde, ahora en breve, va a llegar Norberto Berea. El bueno viene más tarde. El ruso, que todos estamos esperando, el ruso Berea. Que, bueno, se debe saber, es exfutbolista, director técnico, ha trabajado en diversas radios, Rock and Pop, La Roca, Mitre, Del Plata, El Mundo, Nacional, etc. Trabajó en televisión y actualmente forma parte del programa Hablemos de Fútbol, que sale por ESPN, y es autor, va, no es autor, va, nada, había que ver el tema blog, cómo se maneja así, es autor del blog Fútbol Ruso, que está dentro del soporte, va, de la plataforma de blogs de Clarín, donde ahí publica regularmente textos sobre el deporte y la realidad que rodea el deporte. Así que, bueno, hechas las presentaciones, si alguno de la mesa quiere decir algo, y si no, arrancamos con las preguntas. Sí, yo quisiera contarles un poco este proyecto, cómo es la historia de este proyecto, de esta revista, Gol de Pizarrón, que ustedes habrán visto por ahí. Hay un póster que está en la escuela, en el hall de entrada de la escuela. Hay es un póster que hizo Maicas, en realidad es un mapa mundial, que es este, y que está también en el archivo, digamos, ustedes lo deben haber visto, está también en la página. Es un póster humorístico con van en bote, en distintos botes, todos los equipos que participan del mundial. Hay un sudafricano que los está esperando, y en distintos botes van los europeos, los sudamericanos, los de América Central y del Norte, los de Asia, los de África. Bueno, van en distintos botes hacia Sudáfrica. Este proyecto nació como una iniciativa de TEA. En realidad nosotros nos acercamos al Ministerio de Educación y le dijimos que teníamos la idea de hacer una revista con el Mundial, contando la historia social, política, económica, cultural y deportiva de los 32 países que juegan el Mundial. Ellos tenían previsto hacer unos cuadernillos para docentes, tenían previsto también hacer este libro del que les habló recién Miguel, Partidazo, con Ediciones al Arco, y tenían previsto unos videos. Pero les entusiasmó la idea del proyecto que nosotros les presentábamos, y hablamos de un mapa, de un planiferio donde aparecieran los distintos países. Aceptaron la idea, nos pusimos a trabajar. La coordinación general estuvo a cargo de Alejandro Pairone, que es profesor de alguno de ustedes. ¿Quiénes son los alumnos de Pairone? Alejandro Pairone fue el que hizo la coordinación general, el que recibió todos los trabajos de un grupo de egresados que tomaron cada uno de ellos una cantidad de países, y Pairone los coordinó todos, Ferreira y yo corregimos el trabajo general, la gente del ministerio puso a historiadores, a profesores de geografía, a un montón de gente a revisar los materiales. Encontraron algunos errores, por suerte pocos. Tuvimos bastante libertad para trabajar. Algunos de ustedes van a poder tener, lamentablemente no hay una para cada uno de ustedes. De esta revista se repartieron 180.000 en los colegios, de modo tal que pretendían llegar a todas las aulas, 290.000 pósteres y 180.000 revistas. Nosotros tenemos una cantidad, unas 40 acá trajimos, y les vamos a dar dos por comisión. Después se encargará Miguel de esta tarea, o si no, de última la revolvearemos, no sé cómo haremos para repartirla, pero cuando tengan ese material, ustedes van a poder apreciarlo, y está bueno para conservarlo, más allá de lo que significa este Mundial. La verdad que estamos, venimos a contarles esto porque estamos muy orgullosos de lo que hicimos, de lo que hizo Pairone, de lo que hizo Maicas, de lo que hizo Walter Molina, que es el diagramador, de lo que hicieron Matías Guillán, Mariano D'Andrea y Fernando Neira, que son los que investigaron cada uno de los países, de lo que hizo Daniel Viñazú, que es un profesor de Deportea, que en la parte final de la revista hizo la historia de los mundiales contextualizada políticamente, digamos. Es una historia deportiva de los mundiales, pero cuenta en qué contexto se fue desarrollando cada uno de ellos. Me parece un material realmente interesante para los chicos del colegio, y la verdad que es interesante para nosotros, que a medida que íbamos recibiendo los informes, nos íbamos enterando de muchísimas cosas que nos llamaban la atención y que nos permitían ubicarnos un poco, ¿no? Ver dónde estamos parados nosotros en relación con el mundo. Hay una revista para cada uno de ustedes y también tienen la posibilidad de entrar a la página de TEA, y ahí está en PDF y lo pueden y la pueden ver, porque está colgada en la página la revista íntegra. Bueno, no sé, no creo que tenga mucho más para decirles de esto, salvo que nos parece que es un aporte, por cuanto pedagógicamente hay que capitalizar el impulso, la pasión que genera un campeonato mundial, para aprovecharlo con fines pedagógicos. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con que el mundial se vea en las escuelas, y que no está de acuerdo que se distribuyan materiales porque quieren seguir la currícula. A mí me parece que no está bien, que hay que aprovechar cuando hay acontecimientos de esta naturaleza. Está bueno aprovecharlos, y esto de no ver los partidos sería muy hipócrita, porque en situaciones en las que estamos ante un mundial, todos queremos ver los partidos, y los pibes de los colegios también. Así que bueno, básicamente esto quería contar. ¿Preguntas? ¿Qué tal, Armando? Quería preguntar si pueden establecer semejanzas y diferencias con respecto al equipo de ahora con el del 86 y el del 78. No sé cuál es el equipo de ahora. Cuando lo sepamos, por ahí podemos catalogar. Creo que tiene un montón de buenos jugadores, pero todavía el equipo no se vio. Después, los del 78 y el 86, cada uno tenía sus características, ¿no? Particular. El del 78 por ahí era para Nutra más equipo. El del 86 dependía más de Maradona, de un jugador. Sí. Parece que es una muestra más de lo que es hoy el país, ¿no? De que tantas veces pedimos y creemos que tal vez uno de los pilares para tener una mejor sociedad pasa por tener una justicia que sea justamente eso, que sea justicia. Y si hoy hemos estado en boca de todo el mundo por este papelón internacional que ha sido el arribo de un grupo de forajidos, porque acá no se trata de hinchas, acá se trata directamente de gente con prontuarios, de gente con causas judiciales abiertas. Digo, si se los ha permitido, se les ha permitido salir del país y dejando en manos de otros responsables, ya sea políticos, judiciales o policiales, la captura, o en todo caso el desaconsejo de que estuvieran presentes ahí en el campeonato del mundo, me parece que eso habla un poco de nuestra sociedad y debería también un poquito avergonzarnos. No es lógico que jueces, fiscales, autoridades políticas hayan mirado para otro lado, cuando hace rato que se está hablando de este tema de las barras, de cómo iban a viajar, de quién las financiaba, de cuáles son los vínculos con referentes políticos. Bueno, estalló todo en Sudáfrica, tal cual era previsible. Lo que no podíamos a lo mejor saber era que efectivamente los iban a detener a la llegada, o que hoy iba a haber otra pesquisa allí con 42 demorados, que son de ojo, porque encima exportamos hinchadas que además tienen entre ellos, o grupos que entre ellos no son exactamente amigos, ni mucho menos, y entonces tenemos hinchas que responden a un sector político y los llamados hinchas oficiales que tendrían que ver aparentemente con vínculos que están dentro de la selección argentina. Entonces me parece que es toda una gran desprolijidad y que de alguna manera muestra lo que somos puertas afuera en este caso. Yo quiero agregar algo, digo, más allá de que coincido totalmente con la caracterización que hace Claudio, quiero agregar algo respecto de las barras bravas. Respecto del comportamiento general de la gente en la cancha con las barras bravas. Por lo general uno está acostumbrado a ver en la cancha a la gente de la platea mirando con... si uno los consulta de a uno, son críticos respecto de las barras bravas. Pero cada vez que aparece la barra brava, por ejemplo, llega la barra brava de River y viene cantando "Llega los borrachos del tablón", y los tipos de la platea cantan se enfervorizan y cantan simultáneamente con la llegada de los borrachos del tablón. Lo mismo pasa en la hinchada de Boca, lo mismo pasa con todas las hinchas. Y también pasa lo mismo con los periodistas, que normalmente hablan del folclore, del fútbol, de la maravilla, de las hinchadas argentinas y de la fiesta que significan las hinchadas argentinas, a la vez que cuestionan a las barras bravas. Hay como una especie de doble discurso permanente en este sentido. Habría que preguntarse también cómo sería el fútbol si no existieran las barras bravas. ¿Cómo sería el fútbol argentino si de pronto nos encontramos con que todo el mundo está sentado, que nadie se puede parar, que empieza a haber mayores restricciones? Esto habla de un aspecto de la cuestión. El otro es la delincuencia. Los tipos que son realmente delincuentes están mucho más allá del folclore y es ahí donde hay que apuntar. Pero cuando se habla de barra brava, me parece que se engloba demasiado la cuestión y no se analiza críticamente, no se mira en profundidad. Y esto también, lleva a revisar el comportamiento de cada uno de nosotros. Por ahí cualquiera de ustedes que va a la cancha los domingos, a lo mejor no se da cuenta, pero tiene una actitud barra bravesca, aún ubicado en la platea. Es producto, creo yo, de las cosas que están mal en nuestra sociedad. No es que nosotros somos los buenos y hay un grupo de delincuentes barra brava que es lo único malo que tiene el fútbol. En el fútbol son tan peligrosos o más peligrosos que los barra brava los dirigentes. Fíjate este detalle pequeño, vamos para... Hay clubes grandes en los cuales la barra brava está directamente ligada con los negocios importantes. Por ejemplo, un club grande de la zona de Núñez tiene un estadio donde se hacen recitales. Y la barra brava controla una de las puertas cada vez que uno de esos mega recitales. Generan negocios que los periodistas de los años 50 calificarían de pingües. Grandes negocios. Esos tipos no tienen necesidad de ir a alojarse en un hotel de 10 dólares, en una escuela donde pagan 10 dólares la noche, o viajar en un bus donde pagan 5 dólares por día para movilizarse. A mí me da la sensación que algunos de estos barras que ahora están en las tapas de los diarios juegan el papel de pichis, ¿no? Un barra que sale del país con un pasaporte vencido hace 8 años tuvo que necesariamente eludir migraciones para poder salir de ahí. Y digo, ¿en qué cabeza? ¿En la cabeza de quién cabe que podía con ese mismo criterio entrar a Sudáfrica? O sea, acá gozaba de esa impunidad, pero ¿cómo se le ocurrió que iba a gozar de esa impunidad allá? Digo, me parece que hay determinadas categorías de barra. Las que se dedican a los grandes negocios no están en esta. Llegarán seguramente al Mundial faltando uno o dos días y tendrán adquiridas las entradas para ver los partidos, cosa que los que andan por ahí no tienen las entradas. Entonces, forma parte de un show mediático también esto de la barra, ¿no? Hay gente que está aprovechando esto de la barra para cobrarse deudas que no son tan antiguas, que por ahí tienen un año, ¿no? Que por ahí son de agosto del año pasado. Digo, también hay que mirarlo desde ese punto de vista. Bueno, llegó Roberto Berea, así que se suma a la mesa. Circo, creo que han expuesto, porque yo llegué hace 5 minutos y escuché un poco, que han expuesto a los barras de otra manera. Hay algunas cosas que no podemos perder de vista. O sea, si don Julio dice ahora que Bilardo y Maradona desde el 86 van llevando barras, en ese lugar medio despego, medio los hago cargo, medio nosotros lo sabemos, pero ¿qué querés que hagamos? En ese juego, ustedes que están por entrar en esta historia de los medios también, o ya están, los medios también son muchas veces culpables, porque todos sabíamos de que iban desde el 86, barra brava. Y desde el juego con el hincha era bastante loco, porque ibas a la cancha de Boca o a la de River y colgaban las banderas que eran trofeos de guerra afanadas en México. Y eso nos ponía en un lugar de privilegio, porque barras como los nuestros no había. No se podían ni comparar. O sea, no se puede comparar a un chabón de Ingeniero Budge con un salame de Barnsley, que es un gordo desdentado que toma cerveza y que lo único que quiere es ver cómo su equipo le puede ganar al Leeds. Creo que hemos hecho o transformar, no es mítico, pero cercano a eso, a un montón de imbéciles a los cuales le dimos poder, y los imbéciles con poder son peligrosísimos. Y lo que es peor, la declaración de Diceo a Tonietti en aquel recordado programa previo a un Boca-River, River-Boca: nosotros no somos poderosos, sino que tenemos la tarjeta de los poderosos, los teléfonos de los poderosos, explica un poco también por qué en este país en muchos casos nos va como nos va. Esa idea de asociarnos al poderoso con un manejo hasta barra brava lo tenemos en el barrio. 30, 40 años atrás, y esto no tiene que ver con que todo tiempo pasado fue mejor, soy más spinettiano, mañana es mejor, como cantaba en la cantata de Puentes Amarillos. Digo que hace 40 años atrás, el tipo que hacía una cagada en el barrio, si estaba en política, se tenía que mudar o dedicarse a otra cosa. Hoy no solo te aprieta, hace la cagada, sino que le tocamos el timbre para pedirle laburo para el pibe. Me parece que estamos expuestos como nunca a tomar decisiones, todos. Se preparan porque primero sintieron el fuego vocacional, quieren ser periodistas y llegan a algunos medios y le dicen escriban como un hincha. Es tremendo eso, debe ser durísimo. Para mí mucho más, que encima ni me preparé para ser periodista. Y que como receptor, aún hoy aprovechándome de los medios, como receptor lo que quiero es que alguien juega en 50 líneas lo que a mí no se me ocurriría en 1000. Y ustedes para eso se preparan. Y sin embargo hay un secretario de redacción, hay una idea que baja y una línea que dice escriban como hinchas. Es tremendo, porque es tramposo eso. Porque es mucho más importante saber quién es Schenkler que Panzeri. Tener una relación casi total con los de Budge, los de Loma, la facción de estudiantes, los de la Guardia Imperial, el Bebote, y perder de vista, ¿no?, a tantísimos otros. Es mucho más factible que estemos más cerca de escribir como el Pillín Bracamonte que como Roberto Arlt. Y eso es gravísimo, no solo para ustedes desde el concepto de la preparación, desde la idea de hacerlo, desde lo vocacional, desde exponerlo, sino para nosotros, recibirlo. Ahora, para redondear y continuamos. Hace no mucho, el clásico de Avellaneda se iba a jugar en la cancha de River, porque nosotros en el barrio no nos podemos tratar, no nos podemos ver, Llevamos más de 100 años los dos equipos, pero en ese caso la seguridad dijo, ante el gran negocio, los movilizamos hasta la cancha de arriba. Y bueno, me encontré con 4 o 5 amigos. Cuando digo 4 o 5 amigos, vean lo que ha quedado de mí. No es que somos los muchachos de 20, 22 años, con fuego adentro, ¿no? Estamos ya más en el camino al aburguesamiento. No mental, pero sí físico, y mucho más en comodidad para ir a ver un clásico. El puente Pueyrredón, ¿lo conocen ustedes? Avellaneda, el que cruza, tiene 4 carriles, 3 carriles cortados por gendarmería y policía de la capital, y había que pasar por un carril, al cual iban observando dentro del auto quiénes iban. Bueno, obviamente el coche nuestro lo pararon, nos hicieron bajar, las manos arriba del techo, revisaron el auto como en las épocas en donde yo salía de ver a Polifemo. Sí, suelta el de rock and roll. Pero en esa época, un día después de ver a Polifemo, no pude salir de la Plaza Constitución ni llegar a Avellaneda porque habían cortado todos los accesos a provincia, los militares. Acá no, supuestamente ya llevaba un tiempo largo la democracia, supuestamente estábamos en otra cosa y íbamos a ver un partido de fútbol. Bueno, revisaron todo el auto, pudimos seguir. Después la idea de saber dónde vas a dejar el auto, cercano o no a la cancha, someterte al trapito. Hoy casi un enemigo del pueblo, ¿no? Según el macrismo y todo lo demás. Y después del sometimiento al trapito, cosa que no avalo tampoco, porque encima viven y conviven con los dirigentes en relación a la que le hacen y le permiten ganar, me comí 6 controles de la policía. 6, ¿eh? Monroe, que no es Monroe, sino la otra, la diagonal que sale y va derecho. Lidoro Quintero. Exactamente. 6. La entrada en la mano. Yo me sentí un nene en el jardín infante cuando tu mamá te dijo, no pierdas el vasito de plástico, ¿eh? No lo pierdas porque no volvés a casa. Iba con la entrada así, con mis amigos, todo. Y la gente, toda encolumnada, muy permisiva, sí, cómo no. A ver, de a poco, frenen, arranquen, la policía. Digo, qué barro, qué control esto. Mientras nos pasa todo eso, 2 días antes había que ir a sacar la entrada a la sede. Los que manejaban la cola en la sede era la Barra Brava Independiente. Y mientras yo después, con mis amigos, estamos haciendo esto ordenadamente y con la entrada en la mano para mostrar que la pagamos y que tenemos la mejor intención para ir a la cancha, pasa la barra. 20, 25 micros, policía de todos lados, motos de todos lados. ¿Cuál fue la reacción? Yo la verdad les digo, y disculpen el léxico, me sentí un pelotudo. Pero yo mandé a un amigo a sacar la entrada, y se comió la cola, lo manejó la Barra Brava, pusimos la plata, nos comimos ya el garrón de cruzar el puente. Estamos acá, que paren, que frenen, que la entrada en la mano, que te empujan, sometido a todo esto, mientras los demás pasan, es un sentimiento, no puedo parar. La reacción de casi todo lo que me rodeaba era, mira cuánto trajimos, vamos, rojo, vamos. Cuando en realidad tendríamos que haber ido todos, mantener la entrada de bolsillo e irnos a casa. Creo que a veces, con responsabilidades muy diferentes, nos están pasando cosas que fuimos permitiendo que nos pasen. Y pasó a tolerable lo intolerable, y pasó a normal lo anormal. Y es tal el descaro que entonces aparece la hinchada Unida Argentina y la ONG. Y el edificio. Porque ya no importa nada. Y el manejo Barra Brava lo tiene hasta en una disputa como la que podría haber sido el gobierno y el campo. O Clarín y el gobierno. Estamos llenos de Barra Bravas. Algunos más cajetillas que el Pillín Bracamonte, pero no menos asesinos. Y no justifico al Pillín ni a toda su banda. Ni tampoco voy a justificar al Bebote. Lo que digo es que tenemos que empezar a tomar decisiones de cómo queremos vivir. Y desde ahí plantearnos cómo comunicar. Y desde comunicar, cómo ayudar. ¿Para qué? Para la premisa básica, ¿no? Informar. Orientar. Orientar instruir. Y después muy lejanamente entretener. Ahora, si esto pasa por la cultura del entretenimiento, la verdad para mí esto es cada vez más aburrido y menos entretenido. Hasta el fútbol. Arriba, vamos un poco. Además de los medios y la sociedad, ¿a quién responsabilizamos de toda esta situación con los barras a nivel de autoridades? A todos. Yo creo que en este caso quedó bien claro que los políticos, la justicia, la policía, los dirigentes y, por qué no, los medios, de alguna manera, han sido corresponsables cada uno en su medida de esto. Creo que cada uno de estos estamentos, de estos segmentos de la sociedad pudo haber hecho algo que no hizo. Y entonces hay un pedazo de responsabilidad. Sí, Tula está en una propaganda, como un personaje lindo. Ahora, estabas en Alemania en el Mundial, cosa que me tocó vivir, y me cruzo con el Tulu Flores, imponente, ¿no? Tulu Flores, la remera de Argentina, todavía entrenado a full, con los hijos, la ilusión, Berlín, el último partido. Abrazo, y viene un padre, con los hijos también. ¿Sabes quién es este? Con el pelo largo, en el Bianchi de Vélez, el Vélez de Bianchi, la rompía, te gambeteaba. Los nenes, habla el padre, cuando habla el padre, habla Dios. Y Dios le estaba presentando a un Dios que el padre le presentaba. La fascinación de esos chicos mirando a Tulu Flores. Fotos, autógrafos, todo. De la misma manera que hizo eso, corrió 20 metros y se juntó con Tula con el bombo. Entonces no hay margen, no hay posibilidad. Para el pibe era lo mismo el Tulu Flores que Tula. Nosotros tenemos una culpa en eso. Yo me acuerdo, hace 10, 15 años había un debate en las redacciones sobre si había que darle micrófono o notas a los barra brava. Lo debatíamos realmente y la mayoría estábamos de acuerdo en que no, que los barra brava no tenían por qué salir en los medios. Y se perdió eso, perdimos esa batalla largamente. Hoy no hay ningún problema. Hoy hay periodistas que están especializados en saber los sobrenombres de los barra brava. Sí, eso también forma parte de la responsabilidad de los medios. Retomando, Russo, lo que vos decías, ¿hasta qué punto es creíble la victimización de los dirigentes? Y te pongo un ejemplo. Cuando no le renovaron a Gallego, hace poco en Independiente hubo una manifestación de los hinchas en la sede de Avenida Mitre, y ni Comparada ni Menotti salieron a dar la cara porque todavía no se pusieron de acuerdo en quién lo echó a Gallego, y el que salió a dar la cara justamente fue Bebote, y fue el que salió a explicar el proyecto futbolístico del club. Y pasó eso mismo que vos decías, se juntaban los padres con los hijos y llegan a sacar una foto con Bebote, que estaba con las muletas en la puerta de la avenida de Avenida Mitre, sacándose fotos y explicando el proyecto futbolístico. Y después uno escucha a Comparada diciendo de que él no puede hacer nada, que tiene miedo con respecto a esta barra brava. Bueno, acabas de poner una de las palabras que sirve como excusa muchas veces y en otras no es para nada excusa. El tema es en qué lugar te vas a parar cuando asumís algunos compromisos. Si yo mañana intento ser candidato a presidente independiente y me meto en política, voy a tener que saber que voy a tener que jugar juegos de la política que no van a ser estos juegos maravillosos que tiene el medio, aun con lo duro que puede ser. De la misma manera que si acepto y llego a ganar, me voy a tener que jugar con el Bebote en contra. Y entonces tengo que asumir responsabilidades. Después yo no puedo decirte a vos que me votaste, cuando te arengué durante 3 años para que me vote, de que no puedo seguir porque el Bebote me acaba de pinchar la goma al auto. ¿Verdad? Primero tengo que pensarlo. Ahora, también puedo decirte que tengo miedo y ser socio del Bebote. Porque después termina el Boca Independiente, o Independiente Boca, ¿verdad? Y la cancha queda prendida 1 hora y media más para que el Bebote haga su tour de 70 euros por cabeza, en la supuesta idea de la adrenalina que le vendemos a los noruegos que vienen del hielo. Entonces, en esto, por eso digo, las cuotas de hipocresía tenemos que también saberlas cómo consumir y a quién creer y a quién no creer. Y después en la ida o no ida de un entrenador, en este caso por personalizar el ejemplo que diste, es difícil que a veces se diga la verdad, porque si se dice la verdad también nos cuesta recibirla. Estamos muy acostumbrados a que nos mientan. Estamos muy acostumbrados a que en este juego el negocio se haya comido, ¿no?, lo que antes tenía que ver con un juego periodístico. Y en donde vos elegías desde ese juego periodístico a quién le creías y a quién no le creías. Y estaba muchísimo más expuesto el periodista. Hay que, perdona, Ruso, hay que revisar un poco la historia también para ver esta cuestión de la responsabilidad de los dirigentes. Es cierto que muchas veces son víctimas. Ha habido casos, uno ha conocido dirigentes honestos que han tratado de luchar contra la barra brava y han sido presionados muchísimo. Pero esta historia de las barras bravas no la inventaron las barras bravas. No es que de golpe aparecieron unos tipos y dijeron, bueno, nosotros somos barras bravas a partir de ahora y nos vamos a meter en el fútbol. En la década del 60, cuando a un equipo le iba mal, la gente protestaba contra la comisión, contra los dirigentes. Los dirigentes dijeron, no, acá el que tiene que ser responsable es el director técnico. Entonces le dieron preponderancia a los directores técnicos. Cuando querían que el director técnico se vaya o el jugador tenía problemas para negociar con un jugador para arreglar un contrato, hablaban con los hinchas más caracterizados para decirle, ¿por qué no hacemos algo para que se vaya el tipo? Los inventaron los dirigentes a los barra brava. No nacieron espontáneamente, son un invento de los dirigentes. Mal ahora pueden ponerse en víctimas de todo esto, aunque hay casos en los que sí, que uno puede entender que están en situaciones complicadas y que no pueden soportarlo, y muchos dirigentes se han ido del fútbol justamente por eso, porque no podían manejar esta situación. Entiendo que no debe ser fácil, entiendo que hay que ponerse en el lugar. Tampoco es cuestión de decir, bueno, al final los dirigentes son todos iguales, y no, ahí hay que tener mucha muñeca y manejarse muy bien para frenar estas situaciones. Pero no hay voluntad política de los dirigentes, y tampoco de los dirigentes políticos, que luego tomaron, digo, la historia esta, el desarrollo del crecimiento de la barra brava, se intensificó cuando los dirigentes políticos se dieron cuenta que ahí había fuerzas de choque importantes para cualquier cuestión. Para una manifestación, para apretar a un dirigente opositor, para ir a la presentación de un libro o para cualquier otra cosa. Los barra bravas son fuerzas de choque que son mercenarios que estaban disponibles para cualquier actividad. Después los tipos se dieron cuenta que también podían tener independencia y algunos se han independizado, funcionan sin necesidad del poder político, funcionan autónomamente, pero siempre con vinculaciones, por supuesto, no respondiendo a directivas, sino generando su propio negocio. O sea, hay que revisar un poco la historia para ver cómo se fueron encadenando los hechos, para entender de dónde viene la responsabilidad. Perdóname, y además que exista la barra brava como la conocemos ahora, es un gran negocio para la policía también. Con los operativos de seguridad, donde a veces ven 1000 policías que lo único que hacen es mirar el partido. Nene, estuvimos en Argentinos Huracán, el partido que terminó el campeonato, digamos, que fue la consagración de Argentinos. Y la cancha tenía grande, claro. Porque la policía quería dividir las tribunas, una cosa que antes no pasaba. Eso, ¿sí? Han generado también esto para generar un montón de negocios que puede hacer la policía, que antes no lo podía hacer. Vos ves que en el entretiempo pasan los efectivos a cobrar el adicional por el vestuario o por la confitería, que están parados en lugares que vos decís, bueno, por ahí si te corres un poco más no pasa nada. Y entonces eso además le quitó un marco, la foto que había de la consagración de Argentinos, tenían toda la platea vacía, lo vimos, en un lado estaba el podio de la entrega del premio y a 50 metros estaban tirando gases y agua contra los barras que hacían quilombo y habían prendido fuego unos papeles para evitar que dieran la vuelta olímpica, es decir, todo está embrollado de una manera. Inclusive tenés hasta en duda eso, porque los barras de Huracán no hacían esto por la vuelta olímpica de Argentinos Juniors, lo hacían para que no se criticara la conducción de Babington y lo que había pasado 4 días antes, que era no haberle pagado 3 meses y los jugadores decidieron no concentrar en un partido en donde vos, desde este arraigo, claro, supuesto que es. Mientras la barra brava defendía a Babington, la platea, los plateístas lo puteaban en el entretiempo. Le tiraron cosas contra el palco oficial, digamos. Exacto. Dejaste el choque de interés. Por eso hablo de las actitudes de barra brava todo el tiempo, que tenemos todos. Además, perdóname, si yo no recuerdo mal, tan viejo no soy, como por ahí. Como yo. Pero en el año 48 no, casi no cuelgan a un árbitro en la cancha de Newell. Y esa gente no era barra brava. Digamos que de gente común que casi cuelga un árbitro. Y los matones de los conservadores de la no, pero cambió Pablo. Está bien, digo, pero esa génesis no estaba en el pero metida. Pablo, un día tiraron un cuchillo en la cancha de Argentino Junior y se armó tal escándalo por un cuchillo que había caído en la cancha. Ahora tiran lanza, los tipos tiran con arco y flecha. El cuchillo hoy es una boludez, cae un cuchillo y el referee el cuchillo dice, lo muestra. Y... No, bueno, a ver. Jugador corta, hace que simula que corta la carne. A ver, no sé, estás en una tribuna y pasa otro y le pega un sopapo a uno y le dice correte, porque vienen con dos o tres atrás y ya es como normal, todo el mundo se abre, nadie se mete, nadie viene y increpa al que le pegó el sopapo. O sea, ya empezamos a tomar como el que en estos caminos nosotros somos simples espectadores o manso corderito, en donde si ellos vienen, toman y hacen lo que quieren adentro de una tribuna. Por eso contaba un poco también esto de vas a sacar las entradas y te manejan la cola. ¿Y esto por qué está? ¿Porque no viene la policía? No, a la policía no la llaman, no hay dos policías porque la dirigencia le dijo usted maneje la cola. Y después están las 200 entradas que le dan. La que yo no conseguí, después de un día y medio de quedarme como un salame, me la venden en la esquina a 150 pesos. Ellos mismos, claro. ¿Verdad? El talonario que no sale para la ventanilla sale por atrás para la barra. En el Mundial de Francia, jugaban Argentina y Japón en Toulouse. Primer partido de Argentina en el Mundial. Los japoneses, había muchos japoneses en la cancha y un montón de argentinos, barra brava, que no tenían entrada. Los japoneses, ordenaditos, prolijos, tan ordenaditos y prolijos eran que iban con papeles, con bolsas a la cancha, dentro de las cuales tenían papelitos que arrojaban y después recogían todos esos papeles que habían tirado y los guardaban en la bolsa. Todo lo que habían ensuciado lo guardaban los japoneses. Los japoneses iban como el ruso Berea con los amigos, con la mamá que le decía cuidar el carrito, iban con la entradita, caminaban como japonesitos así con la entradita para la venían los barra bravos argentinos, ¡cum! Y manoteaban la entrada, iban y la vendían. No era, ni siquiera era que le robaban la entrada para ir a ver el partido. Iban, daban una vuelta y se la vendían a otro japonés a un precio mayor del original. Lo cual a uno le causaba cierta gracia también. No son los peores barra bravas eso. No, pero es un síntoma de nuestra cultura, digamos. Somos capaces de hacer estas cosas, como dice la publicidad. Es cultural. Y me parece que contra esto hay que luchar. Contra toda esta parte de lo cultural que tiene su lado simpático, divertido, emocionante, y tiene otro costado. Es horrible. Bueno, el Mundial de Alemania, yo grabé en el blog en Fútbol Ruso un audio que se llama Choripanes en Berlín y que tiene que ver con esto, con todo lo que se llama hospitality, que van devolviendo, ¿verdad? Porque a vos te dan, hablo de las delegaciones, tanta cantidad de entradas, pasás la primera ronda, el que continúa sigue con el proceso de los hospitality, comisión directiva, invitados, familiares, los que no tienen que devolverlo, ¿verdad? Entonces, a ver, supongamos que Grecia se queda afuera, los griegos tienen que devolver los hospitality. Esos hospitality son vendidos por miembros de la FIFA, ¿no? O casualidad, la gran parte de los miembros de la FIFA son los nuestros. Y en Berlín había un lugar en donde ya se había pasado la bola y se iban a comprar las entradas para el partido. El que no tenía entrada para Argentina-Alemania, a mí me habían pasado el dato y fui. ¿Quiénes acomodaban a la gente? Viejos barra bravas, ¿no? O sea, estaba el cordobés de Independiente, de la vieja data, uno de Chacarita que lo conocí en la época que yo jugaba en Chacarita, todo, ¿no? Y allá, a dos cuadras, De Luca y Don Julio con el poncho, caminando y supervisando todo, ¿no? En este mismo juego que te digo, el que les está hablando vendió su entrada de la final de Francia 98, o sea, Brasil, Francia, vendió en Champs-Élysées 1.800 mangos la entrada. ¿Vendiste vos? Sí, la vendí de frente más. Pero no se la fanea un japonés, ¿no? Ni fui a comprar un hospitality, ni soy miembro de nada. Esa entrada me correspondía. No me interesaba ir a la final, me quedé en el palco, en el IBC, y lo viví desde otro lugar, más allá de la, asumo, Luca 8 en el bolso. O sea, sí, 1-1. Sí, todavía le empataba a Maldonado y había la piel. Pero más allá de la gracia y de esto, que tiene una realidad y no tengo ningún problema en asumirlo, en ese juego, el manejo de la dirigencia es parte del esquema en el cual te va acostumbrando a todo esto. Por eso, cuando habla él de responsabilidades y de cómo va creciendo, entre el ejemplo de él en el 48 y la amenaza a un árbitro o el querer colgarlo, a esta realidad ha crecido, porque ha crecido el nivel no solo del lumpenaje, ha crecido el nivel de lo que se consume, y desde lo que se consume el todo es posible, y desde todo el posible, volvemos a la tarjeta de lo poderoso, hay avales que llevan a estos tipos a vivir en una impunidad que es hasta insólita. Y esto no es así no se puede seguir, la ciudad limpia, no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de así no se puede vivir ni se puede convivir en el fútbol, y mucho menos con esto. Y sin embargo, lo tenemos como normal. Ya está claro hace muchísimo tiempo que el hueco del medio atrás del arco no lo puede visitar nadie. Y ahora nos acostumbraron a estos pulmones por la supuesta idea de la seguridad, subestimando la chance de que yo me cruce con el flaco y que el flaco tenga la camiseta Argentino Junior y yo tenga la camiseta de Platense, y seamos dos seres humanos que queremos convivir en esta idea de rivalidad que tenemos. Nada más. No, que como él tiene la de Argentino Junior y yo la de Platense, somos dos potenciales asesinos con un alambrado en el medio, y yo lo único que pienso es en ver cómo le corto el cuello al chabón. Entonces subestiman la chance nuestra también de poder vivir de otra manera y de pensarnos de otra manera, ¿no? En el negocio de la fuerza de seguridad. Y esto mismo tiene relación con la idea, digo, saliendo un poquito de la barra brava, tiene relación con la idea de que lo único que importa es el resultado y que lo único que importa es ganar. Cuando escuchamos esto de lo único que importa es el resultado, realmente es casi ridículo, casi absurdo. Yo, la verdad, no conozco a ninguna persona que juegue para perder. No conozco a nadie que diga, ¿cómo me gustaría perder hoy? Entonces, lo que te plantean es, los medios hegemónicos, lo que te plantean es esta cuestión, hegemónicos en esto del fútbol, te plantean esta cuestión de que lo importante es ganar. Entonces es o ganar o jugar bien. Te plantean una falsa dicotomía. Ganar o jugar bien. Como si fueran dos cosas antagónicas. Las antagónicas son ganar o perder, jugar bien o jugar mal. Claro. Entonces está siempre este discurso, y lo estamos escuchando permanentemente. Está en boca de personajes que gozan de mucho prestigio en medios deportivos. Me parece que esto es algo que merece combatirse, porque uno no tiene por qué renegar de la belleza, no tiene por qué negar la posibilidad de que el juego sea mejor, que sea más lindo, que sea más entretenido, en aras del triunfo. Porque este discurso además se lo traslada desde el fútbol hacia cualquier ámbito. Lo único importante es el resultado. Lo único importante es el publicable, vendría a ser un equivalente doméstico. Sí, pero con eso el publicable, perdón, y ahí vamos a la pregunta. Con eso el publicable, a ver, ayúdenme ustedes, que tienen mucha más experiencia que yo, inclusive en lo gráfico. Porque con eso el publicable, también tenemos otra trampa, ¿no? Creo que lo aclaro, que es una cosa interna. Lo de publicable es una nota que nosotros ponemos en la escuela, digamos. Cuando una nota está bien, es publicable. Está bien, pero yo sí, entendí. Pero aún en el publicable muchas veces se elige, ¿no?, qué es publicable y qué no. Y depende mucho también de qué medio te toque trabajar, ¿no? Y qué callos puedas o no apretar. Mucho de lo publicable no lees y es publicable en La Nación. Muy bien. Entonces también es publicable el hecho de que hoy, ya hace un tiempo a esta parte, todo es inseguridad, ¿verdad? ¿No? Y el crimen dejó de ser un crimen. Antes había páginas de crimen y nos reíamos porque decíamos, abrí Crónica en el medio y te sale sangre, te manchás, tenés cuidado. Lee Crónica con las piernas abiertas, ¿lo recuerdan o no? Era como una empanada santiagueña o salteña, lo mismo. Bueno, en ese juego, hoy el crimen dejó de ser un crimen y es un hecho político. Y es publicable también, ¿no? Entonces también ahí hay que tener la cabeza suficiente como para ayudarnos entre todos, y sobre todo uno, ¿no? Para ver cómo se maneja en este juego donde juega con lo publicable o lo no publicable. Yo quería decir dos cositas, Nene, si... ¿Cómo no? Con todo. En el tema de todo lo que estábamos hablando, me parece que lo hablamos, creo que el ruso tiró el concepto de la cuestión de la educación, ¿no? Un tema prioritario, que todo tiene que ver, las barras, con cómo vivimos, con cómo hoy es nuestra sociedad. Pero también creo que la ley es fundamental en esto, que el respeto por la ley, que no se respeta en ningún caso, que no nosotros mismos no la respetamos y entonces después exigimos a los demás, y me parece que por ahí pasa tratar de ver, porque hasta ahora esto es muy divertido, podemos estar 4 horas más contando anécdotas y me parece que vamos a seguir en lo mismo y ustedes se reirán, nos pondremos cara de preocupados y nos seguiremos enganchando el uno con el otro. Tampoco vamos a buscar una solución ni vamos a encontrar una salida, pero digo, sin educación y sin el respeto a la ley no vamos a ir a ningún lado y yo creo que por ahí pasa la cosa, más allá de los bebotes, de los comparadas, de los periodistas que hacen un juego o hacen el otro. En cuanto al tema de jugar bien, jugar mal, ganar y esa dicotomía que planteaba Pano recién, me parece que primero lo que está claro es que con el tiempo, desde que nosotros comenzamos por lo menos en el periodismo para acá y también mucho antes, cada vez más a un paso vertiginoso, esto se está convirtiendo en un negocio, pero que cada vez adquieren límites que lo van corriendo un poco más allá, y cuanto más negocio hay, más atrás queda la cuestión lúdica, que se supone es el origen de cualquier juego y obviamente en consecuencia de cualquier deporte. Entonces esto ha llegado incluso a que el absurdo de tener que ganar o no ganar y si vale defenderse o si no vale defenderse, ha trocado reglas elementales que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que valga más, que valga 3 puntos ganar y 1 punto empatar? Lo cual hace que si vos ganás un partido 1-0 y perdés otro 6-0, alguien dice que eso es mejor que empatar 2 partidos 0-0. Porque vos tenés 3 puntos en un caso y en el otro 2. ¿Correcto? ¿Y quién dijo que es mejor? ¿Y por qué es mejor en todo caso? ¿Por qué vale más? ¿Por qué es más importante si el que empató los 2 partidos 0-0, 1-1 o 4-4 mantuvo cierto equilibrio entre ataque y defensa? Entre los 2 elementos que se supone son naturales a la hora de llevar adelante un juego, una competencia. ¿Por qué priorizamos lo otro? Solamente por esta necesidad de que ganar y que haya a lo mejor sangre y un herido y uno que perdió y la bronca, es más negocio, es más televisable, es más vendible, pero no tiene nada que ver con la justicia deportiva, que me parece los que trabajamos en esto de alguna manera tratamos de luchar por eso. Creo que esta es otra de las batallas perdidas, para seguir con lo que decía antes, creo que Pablo. Sí, una pregunta para la mesa. En el contexto de todo esto que vienen comentando, quería saber para ustedes cuáles serían en el último año o en los últimos tiempos figuras o situaciones del fútbol que contribuyen a dignificarlo, a hacerlo más digno. Yo nombro a uno, Ángel Capa, como primero. Mi primero de la lista de los que contribuyen a dignificar el fútbol está Ángel Capa. No nos vamos a olvidar de Claudio Borghi, me parece, tampoco. Pero bueno, yo agrego a Raúl Gámez, desde el otro lado del mostrador. En el año 99 me tocó investigarlo realmente a partir de una nota periodística, de un pedido que me hicieron en un medio en el que trabajaba, investigarlo es darlo vuelta, ver sus papeles de la AFIP, dónde veraneaba, con qué auto contaba, cuáles eran sus antecedentes. Y todos sabemos que se trató de un barra brava que estuvo peleándose con los hooligans en el Mundial 86, que después llegó a la dirigencia y demás. Y creo que hoy, con sus errores seguramente, pero creo que con dignidad trata de ponerle un poquito de cordura a esa función tan difícil hoy por hoy, tan golpeada como la de dirigente. No, pienso en los futbolistas que no señalan a quién tienen que amonestar, en los futbolistas que no se comen al árbitro ante el primer full cuando son locales. Pienso en un montón de situaciones dentro del campo de juego que ante la alternativa esta de la masacre de que el que gana existe, el que no existe, si no ganamos nos venimos abajo con el avión y todas esas barbaridades que son premiadas hasta tal punto que los elegimos secretarios de deportes, ¿no? Del segundo nadie se acuerda, ¿estamos? Y después lo nombramos secretario. El primero de los perdedores. El segundo es el primero de los perdedores. Y después lo nombramos secretario de deportes. Yo digo, ¿qué van a hacer con el podio? No está hablando de Morresi, ¿eh? No. Estoy hablando de que en provincia le pusieron a Bilardo hace un par de años atrás. O sea, Scioli elige a Bilardo como secretario de deportes. Y el del mensaje instalado en ese lugar es él, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué vas a derrochar el podio? ¿Verdad? Fundirá las medallas de bronce y la venderá en un rincón junto con plomo. Digo yo, porque este tipo de cosas que parecen tontas son los premios que instalan en esos lugares. Entonces vos decís, fíjate lo que cuesta buscar algunos nombres, porque también está instalado en nosotros, y vuelvo siempre a nosotros, por supuesto que teniendo responsabilidades en distintos niveles, hay muchísimos mayores a la relación que puede tener un hincha, que desde la pasión, que desde, el amor al juego y al club, lo que intenta es conseguir una alegría. ¿Verdad? Ahora, la pasión también sirve como excusa para no hacernos cargo y mucho menos asumirnos. Atrás de la pasión escondemos cualquier cosa. Por ejemplo, volver a casa y no hablar con tu mujer un día y medio, porque se fue al descenso, el unido venceremos de parramado que hacemos, que es mi club de toda la vida. En esa locura, me parece que hay esquemas que nosotros tendríamos que solucionar para tener otro manejo, ¿no? Y desde el otro manejo, otra respuesta, porque ahí también juega esto, ¿no? La idea de corrupción, no se puede vivir este país. Y en donde te dieron la chance, y macho, me tocó a mí, ¿qué querés? Claro, que no todo ocurra como no le ocurra a la gente que me... Yo agregaría la lista a los periodistas de esta mesa, Ariel Scher, Alejandro Fabri, Ezequiel Fernández Moore. Gustavo Veiga. Hay muchos periodistas que dignifican la profesión. Ramiro, silencio, por favor. Sí. Buenas noches. La primera pregunta es cómo se lo saca Julio Grondona del lugar donde ocupa, porque evidentemente es el máximo responsable de toda esta barbarie. Y la segunda, ya en el plano futbolístico, después de esta política, ¿qué opinan de que Argentina no haya disputado ningún partido amistoso en lo que es la preparación para el partido del sábado? En la primera, respecto de Grondona, me parece que es difícil la situación, porque si en 32 años, ¿no? Del 79, 31 años, nadie siquiera ha logrado poner una fuerza de oposición para tratar de presentar una alternativa. Tampoco se ve por ahora que haya intención de que eso suceda, por un lado. Por otra parte, está claro y firme que él no va a renunciar. La tercera posibilidad sería esperar que se muera, pero digamos, el antecedente de su familia es que la mamá falleció a los 102 años. Digo, no se ve un camino pronto, una salida. Me parece que sí, tenemos Grondona para rato. Además hay que tener en cuenta que los Grondona maneja la AFA como un bien de familia. A Maradona lo puso Humberto Grondona, el hijo. Y Julio Grondona está esperanzado en que lo suceda Julito, su otro hijo, el presidente de Arsenal. Así que por ahí sacamos un clavo para... Digo, hay que sacarlo ese clavo, pero no estoy tan seguro de que se pueda implantar más siempre. Grondona lo eligió el interventor de la AFA, si no, no salió elegido por votación de los clubes, era el tesorero de la AFA en el Mundial 78 y se sometió a 7 u 8 reelecciones, en las cuales solamente sufrió un solo voto en contra. Teodoro en la elección del 91, sí, nada más. Yo creo que si está Grondona y no lo mueven a Grondona es porque ha sido funcional a la realidad de los poderes. No hay nada que no se pueda mover desde la política y desde la decisión política de los distintos gobiernos que hayan estado. Hayan sido militares de facto y nefastos o hayan sido elegidos democráticamente. Grondona le es funcional a un montón de cosas del negocio donde el poder político juega los juegos que juega desde ese mismo poder, aprovechándose de la importancia que tiene este deporte en todos nosotros y en la vida del argentino. No es nueva la frase que en la Argentina es poderoso el presidente, el ministro de Economía y el presidente de la AFA. Esto no es de ahora, sea desde hace muchísimo tiempo. Y Grondona es el segundo o el tercero de una de las 4 o 5 multinacionales más poderosas del mundo. Es el segundo, es el vicepresidente senior. Y además, con un volumen de negocio, perdóname, realmente increíble. Y desde ese lugar, otra cosa muy importante para tener en cuenta. Esa idea del toma y daca que tiene don Julio, ¿no?, está exponiendo también a la triste realidad de la dirigencia que nosotros tenemos y que nosotros elegimos. Veo ese escudo que te cuelga del cuello y nosotros manejamos 75 millones de dólares, no terminamos la cancha, debemos 150 palos más después de una convocatoria. Decime qué dirigente está preso. Y Ducatencel Heroy juega al Til Póker o al Póker Star, en cualquier momento se cruza con Verón Ficha por la propaganda, ¿no? Ahora, entonces, mientras pase eso, ¿me entendés por qué don Julio no se va a ir? Porque entre todos los dirigentes que llegan a los clubes hechos, don Julio hizo un club encima. No, y además, como diríamos en el barrio, tiene muñeca y oficio político, y hay dos elementos que parece que muestran su capacidad para eso, que obviamente es recontra cuestionable, pero digo, maneja las finanzas de la FIFA sin entender nada de economía y sin hablar inglés. Sin hablar inglés. ¿Sí? Y maneja millones y millones de dólares, por un lado. Y por otro lado, no le tiembla el pulso para traicionar a quien sea. Y me parece que el ejemplo más concreto, más allá de entrar en si estuvo bien, si estuvo mal, cómo se hizo, cómo no se hizo, digo, rompió su sociedad con torneos y competencias apenas alguien lo llamó por teléfono y le explicó cómo era la cosa. Y le dijo, ¿estás acá o estás en la vela de enfrente? Y se quedó de un lado rompiendo una sociedad de años, ¿no? Sí, además está todo el tema este con el que cada tanto suena amenazar Grondona. La FIFA, esa multinacional del fútbol, se cree por encima de la justicia de cualquier gobierno del planeta. Es decir, si un gobierno en cualquier país decide que la Federación de Fútbol de ese país es corrupta y decide remover a las autoridades, la FIFA automáticamente desafilia a ese país. Y si ustedes se imaginan lo que sería este país con la posibilidad de que la FIFA desafilie a la Argentina de las competencias internacionales, la posibilidad de que Argentina no pueda jugar un mundial, lo que sus clubes no puedan jugar la Copa Libertadores. Grondona cada tanto juega con esa idea, digamos, y lanza esa amenaza velada. El último dato, antes de empezar la Copa del Mundo de Sudáfrica, ya la FIFA anunció que el rendimiento económico supera en un 50% al de Alemania 2006, para tener el tamaño y el poder de este negocio. Respecto de la otra pregunta, si hizo bien o hizo mal la selección argentina en no jugar, a la luz de algunas lesiones que se han producido en los últimos tiempos, daría la sensación de que la idea de no jugar es buena, porque corres el riesgo de que se te lesione un jugador importante. Pero también se te puede lesionar un jugador importante en un entrenamiento. Como Ferdinand. Claro. Entonces a mí me parece que en realidad tendría que haber jugado un partido. Lo que ocurre es que ya no podemos hablar de fútbol, porque porque cada vez que intentamos hablar de fútbol tenemos que irnos a otras cuestiones. El enojo de Maradona con el partido que no se hizo con Arabia Saudita es porque tenía un negocio montado ahí en ese partido, y entonces, enojado porque no se hizo ese partido, no quiso jugar ningún otro. Entonces, las cuestiones futbolísticas pasan a segundo plano, porque hay otros intereses en juego. Entonces cuesta hacer lo que hace por lo general el ruso, que es hablar de fútbol en su programa. Sí, lo que pasa es que también el mismo fútbol derriba todo esto, porque después arranca la selección sin partidos amistosos, claro, pero... y el equipo arranca ganando, y todo el mundo dice, viste, ¿para qué hicieron los amistosos? Tenía razón, Diego, ahora no se hacen los amistosos, y a mí me da, si tengo ganas, ¿no? Y no lo quiero pensar desde donde sé que pasa, me da un lugar y un hueco para la polémica maravilloso. Porque previo al Mundial 2002, y ahora te dejo intervenir, perdón, vos te acordás que lo que se nos decía a nosotros era la intensidad con la cual la selección entrenaba. Era realmente impresionante ver cómo se presionaba sobre el rival y de qué manera ese equipo, que llegaba con todas las luces y con todos los pergaminos para convertirse en el máximo candidato, iba a aplastar a los rivales, ¿verdad? Y después, un año después, y después del fracaso, te empezás a enterar de que había jugadores que no podían levantar la pierna y que allá en el calentamiento previo, donde también te entra la suerte, la desgracia, por supuesto que no, si acá hay profes, tipos que se prepararon y estudian, saben que no es una cuestión de suerte que uno se desgarre, que puede haber cargas de trabajo que lleven a que uno se desgarre, pero también te pasa de que haciendo todo bien y teniendo todo cuidado y habiendo estado alimentado y descansado como tienen que ser, un tipo bajó mal un escalón y se desgarró. Y vos decís, no puede ser, se me desgarra el líbero. Ya era desgarrado en el vestuario, como te dije. Bueno, entonces estas cosas que son impredecibles, imprevisibles, tienen mucho que ver con lo que después pasa dentro de una cancha. Y lo llevo al plano de perder o ganar. Bueno, ustedes van a hablar de quienes ganan y quienes pierden, jueguen y jueguen. Si juegan y compiten, van a entender que se puede perder, aún dejando todo. Van a entender que desde la derrota alguien te gana porque es mejor. O a veces alguien te gana porque tuvo más suerte. O a veces alguien te gana porque es un reverendo hijo de mala madre que hizo trampa. Si aprenden todo eso, bueno, van a sustanciar mucho mejor lo que le comenten a aquel que no entiende por qué pierde. Está bien, pero, o sea, si nos volvemos en primera ronda, ¿qué vamos a decir? No, la verdad que faltó Rossi. Acabo de decírtelo, me deja un hueco maravilloso si tengo ganas de meterme en esa polémica. Como jugué y sé que puede ser que con partidos vayas y pierdas, ¿verdad? Y sin partidos vayas y ganes, o vayas y pierdas, en eso no me meto, es una decisión del entrenador que tengo que respetar. ¿Sabes por qué? Porque por ahí hablan con el médico, con los fisiólogos, con los profes, porque Neto Signorini se encargó de hablar con los profes. Y le dijeron, mirá que el nene Pano tiene menos pierna que Michetti, ¿eh? No le hagas hacer nada, ¿eh? Ojo, porque está cansado, tiene 65 partidos encima, no puede más. El ruso Berea tiene artrosis en la cadera. Se tira un partido a la derecha, el otro se patea a la izquierda, cambialo por Romero. Y eso lo saben ellos, nosotros no lo sabemos. ¿Estamos? Y esto es lo que uno tiene que saber, que se le tiene que decir a la gente, porque si no, ¿la gente qué hace? Empieza a cenarse de frases hechas. ¿Y quiénes hacen las frases hechas? Los que cuando se ponen pantalón largo se ponen off, porque le molestan los mosquitos. No jugaron. Esto es complicado, pero es así. No, pero en todo caso, a lo que vos decías, y si nos volvemos en primera vuelta, bueno, está claro que, como suele decirse con el diario del lunes, uno habla de otra historia. Con el resultado opuesto, si volvemos en primera vuelta, o si no, diremos, estuvo bien Maradona en no jugar amistoso, estuvo mal, o estuvo bien en dejar que los jugadores tengan sexo, o estuvo mal Capello en prohibir que puedan tuitear, o estuvo bien Bielsa en ponerle horario, o Del Bosque. Digo, cada uno, hoy evaluamos, si los dejan tener sexo, si los dejan tuitear, qué pueden hacer de noche, si hay PlayStation o no, los entrenamientos. Digo, todo es cuestionable. Me parece que lo importante es fijar posiciones con argumentos sólidos, de parte nuestra, de parte de los entrenadores, de los que toman decisiones. Después, los resultados, obviamente, que son permeables, y se puede volver en primera vuelta o se puede volver con el título, y además entran otros factores, como decía recién el ruso, incluso azarosos, porque nadie puede olvidarse de cómo Argentina casi sale campeón del mundo en el 90, jugando una final después de haber jugado un casi pésimo fútbol, si se quiere, durante todo el campeonato, ¿no? En síntesis, si Argentina se vuelve en primera ronda, esto de no haber jugado un partido nos lleva a pensar muerte a Maradona. si Argentina sale campeón del mundo, o llega a la, campeón del mundo, porque llegar a la final es ser el segundo de los perdedores. Acá en este país no se permite un fracaso. Y esto me lleva a una pequeña reflexión. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que salir campeones del mundo? ¿Quién dijo que nosotros no nos podemos volver en la primera ronda? ¿Quién dijo que no podemos perder? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que no podemos perder? ¿Quiénes somos para decir fracaso con tanta liviandad? A mí me parece que fracaso es no intentar, fracaso es no tratar de jugar, fracaso es hacer trampa, fracaso es no es lo mismo que derrota, fracaso. Nosotros estamos convencidísimos de que todos, estamos convencidísimos de que nos va a ir bien. Y con los jugadores que tiene Argentina, me preguntan a mí, digo, y la verdad, no debería bajar de cuarto de final, semifinal, final. Yo pienso que Argentina con estos jugadores puede llegar a la final. Ahora, ¿quién dijo que si esto no pasa, está todo mal? Porque esto pasó con Bielsa, pasó con Argentina en el 82. Ha habido algunos casos en que estaba todo mal. En el 58 en Suecia, Argentina fue creyendo que él le pasaba por arriba a todos y le fue realmente muy mal, con un equipo que no estaba preparado, viejo, le fue muy mal. Pero no siempre que uno pierde, si no, fracasarían 31 de las 32 selecciones que juegan el Mundial. Aparte hay algo que es perverso, ¿no? Porque cuando Argentina ganaba en juveniles, se salió a decir de que los campeonatos juveniles no importan. De que no sirven para nada. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? No, basta de salir campeón de juveniles, basta. Yo quiero salir campeón en la mayor. Mirá Italia. No sale campeón en juveniles, mirá, sale campeón en la mayor. Entonces, creo que también es tan perverso porque se rompió con un esquema de trabajo que había hecho crecer no solo futbolistas para una selección, como en una división inferior de un equipo, sino que se había hecho crecer en algo que nos costaba, que era ganar en el fair play. Ustedes lo recuerdan, la Argentina levantaba la copa de campeón y levantaba la copa de fair play. Sí. ¿No? 20 años atrás tenemos que ir a un juvenil de Portugal, a la galleta por todos lados, corriendo un jugador argentino, un árbitro, al entrenador, a patadas en el piso. Nos vamos a México, 20, 25 años atrás, otro juvenil, también a las trompadas. Me daban por la ventanilla de los trenes. Una cosa impensada, ¿no? Y tampoco voy acá, ni de mis humildes corderos, ni nada de eso, que vengan atrás encolumnados todos de la mano con Bragusano. No, digo, sé que es un juego, sé que hay vivos, sé que hay malas leches, sé que hay tramposos y sé que hay honestos. Lo que digo es, se tenía todo eso, se lo derribó. Ahora que tenemos lo otro, ¿no? Nos estamos planteando por qué las elecciones de Batista no ganan. Pero, coño, eso no es, ¿sirve o no sirve? Porque lo mismo tipo que te dicen que el segundo es el primero de los perdedores, cuando ellos son segundo, son héroes. Son epopeyas. O le agregan el hecho místico, ¿no? Porque este equipo tiene mística. Entonces, es complicado esto, ¿eh? Hay otra cuestión, que es el tema de la expectativa que uno le pone como hincha, ¿no? Uno le hace cargo al equipo una expectativa fenomenal. Porque es cierto, la Argentina es potencia futbolística a nivel mundial, esto hay que reconocerlo. Con Brasil, con Alemania, con Italia, han sido los grandes protagonistas. Ahora, no necesariamente esto asegura que no es un pasaporte directo a semifinales, eso está claro. Uno lo carga de expectativa, quiere el equipo, que el equipo le vaya bien, que el equipo gane, salir a la calle, festejar, disfrutar con un taco, disfrutar con el gol de Cambiaso contra Serbia, todas esas cosas. Cuando el equipo le va mal, uno cambia rápidamente de idea por frustración, y esa frustración la carga contra el técnico, los jugadores, los dirigentes, los barras, lo que sea. Hay un manejo casi infantil de ese cambio de la expectativa por la frustración que habría que saberlo manejar mejor, digo, en líneas generales. Me acuerdo de la Copa América del 2007. La selección de Basile jugó partidos brillantes en la fase inicial y a nadie se le ocurría decir que no le estaban ganando a nadie. Pero bastó que perdiera la final con Brasil para que dijeran, al final este equipo no le había ganado a nadie, cuando jugamos un único partido en serio, perdimos. Esta selección es una porquería. Y habían hecho algunos partidos brillantes. Por eso con el diario del 1 uno puede decir lo que se le ocurre, ¿no? Lamentablemente. Bueno, breve la pregunta, breve la respuesta y ya ahí se está. Y a Pano, con relación a cuentos y más, ¿cómo es el proceso de selección de los cuentos y deben ser registrados? Eso en todo caso. Después te lo. Analicemos en una última ronda sobre el mundial y ya vos, que estás. Vos, el de Campera, el papá de Diego. Bueno, los barras, ¿cómo no? En esta gran red de corrupción que hay que manejar los barrabrados, ¿qué papel vendrían a jugar los medios hegemónicos de comunicación en el manejo de la información partidaria que hacen en el marco político? Y mientras no nos peleábamos por los medios, el Aguante era un programa muy divertido. Y los conductores del Aguante hoy nos cuentan el fútbol de manera divertida. Los mismos tipos que por ahí agarraban a uno con un bebé recién nacido con la camiseta de River y le decían, si te sale de Boca, lo hago hacer una palangana, ¿no? Y nos reíamos todos. Pero esta la trampa que tiene eso es la otra parte. Había una promo que había un hincha que decía, mi mamá se puede morir, pero si se muere el club tal, yo me muero. Y resulta de que eso tenía muchísimo más tiempo y espacio que el túnel de Riquelme Ayeres. O el sombrero de Insúa, elegir el rival que quieras. Bueno, eso de los medios tiene una trampa descomunal. Porque en aquel momento estaba muy bien vender todo eso. A ver, TN descubrió que Grondona era malo cuando se pelea, ¿no? De Clarín con TN, ¿no? O sea, me empiezan a dar informes de Meisner y de todo lo demás. Ahora, esto no me pone en una posición como la que están manejando en muchos casos entre... ¿Recuerdan, no? ¿Con quién está? Yo un asado y decía, ¿con quién está? ¿Con el campo o con el gobierno? No, mierda, vengo con un chorizo, che. Porque era una cosa tremenda. Y en ese lugar parece que este tipo de cosas haya que seguir aclarándolas. Y no creo que pase por ahí. Pasa por entender qué juego tienen los medios y si van a estar en los medios y decidieron estar en los medios, prepararse para defenderse de la mejor manera posible. Y defenderse de la mejor manera posible es tener una cabeza así grande, unos ojos así grandes y unas orejas así grandes para repensarse. Porque si no, esto te tara. Yo empecé en los medios a los 33 años, en el heavy rock and pop. Ya había jugado al fútbol, ya sabía lo que era que un domingo me dijeran genio y el otro domingo me quisieran matar a la salida del vestuario porque me había comido un gol y con ese gol perdíamos y nos íbamos al descenso. Bueno, vos también. Bueno. Pero ya había otra cosa, ¿entendés? Yo de pibe sacaba a bailar con un revólver, no fui un favorecido en la cara. Amenazaba para que se quedaran en los lentos. Empecé a hablar por radio y recibía cartas de amor después. Y miren qué antiguo será que estoy hablando de cartas. Porque era epistolar la comunicación, más allá de un llamado telefónico. Y después hay uno que va por la calle y te reconoció y te dice maestro, no tengo ninguna vocación didáctica yo. Estamos, y hay otro que dice genio, no, me trajo mi vieja, salí de la pata de ella, no vine en una lámpara. Ahora, si yo consumo todo esto porque los medios me ponen en esos lugares, ni se preparen, muchachos, porque el apunte hoy cuál es también. Ese es. Estás en los medios, triunfaste. Y yo por estar en los medios hago cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. ¿Qué me pedís? Lo de Bilardo. ¿Eh? Lo de Bilardo. ¿Qué quiere un bidón? No. La que sale campeón del mundo. Un poquito más de respeto, Bilardo es colega nuestro. 14 años en forma interrumpida tiene un programa de radio. ¿Eh? Es un médico recibido. Más allá de que creo que sí, le pedimos acá que escriba una oración con la sintaxis correcta, creo que se le va a complicar, ¿no? Yo, como cierre, háganle caso al ruso, chicos, háganle caso al ruso. Lean todo, prepárense, escuchen, critiquen, desconfíen de todo. Ahí pareces Majul. Sí. Es verdad, lo digo desde otro lugar distinto al de Luisito Majul, a quien conozco de chiquitito. Pero sí, digo, prepárense, escuchen a todos, lean a todos, no se queden con una sola visión. La otra vez me contaron que en una comisión dijeron que iba a salir un diario nuevo que se llama Tiempo Argentino, y dijeron que había que leerlo, y alguien preguntó, ¿pero lo van a tomar? ¿Es obligatorio leerlo? Sí, es obligatorio. Ustedes tienen la obligación, como futuros periodistas, de leer todo, de escuchar todo, de prestarle atención a todo. Tienen la obligación. Y si no, piensen, si no sienten íntimamente ese fuego, piensen qué están haciendo en un lugar como este. Es imprescindible, que asuman esto que les decía el ruso. Una cabeza así grande para que les entre todo y los ojos muy abiertos, porque hay de todo acá en esta jungla. Y hay que estar preparado para trabajar en eso. Y ahora nosotros nos tomamos 10 minutos nada más, terminamos antes en todo caso, porque ya están los invitados de la semana.